Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. Inmediatamente con Brian Culberson, junto a Kenny Latimore, unidos en este Another Love, otro amor. Rai Radio Andalucía, información y la mejor música. Nothing wrong tonight, 'cause I feel like singing, 'cause I found my baby. She's a I like, yeah. Makes music to my life, yeah. Somebody, yeah. Appreciate her, and you know I'm willing.

pages of our lives. So let's ride. My feelings till you came along.